Los políticos que defienden al pueblo con sus palabras, pero que con sus acciones lo traicionan, merecen nuestro rechazo. He visto un conjunto de lagunas y me dicen que las quieren vender. ¿Ustedes quieren vender su agua? Porque dicen que las quieren vender allá en las mineras, dicen si nos van a vender el agua. Ya hemos hecho una consulta con ellos. ¿Y les han consultado a ustedes? Porque, ¿qué es más importante, el agua o el oro? Yo dije agua y oro, no agua o oro. Yo me comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca de Hualgayoc con respecto a la minería. 31 de mayo, paro regional indefinido por la dignidad y la defensa del medio ambiente. 13 provincias, 13 formas de luchar. El agua y la vida no se negocian. Conga es inviable. Conga no va. Agua sí, oro no. Agua sí,